¿Qué hay de tu mamá en tu voz? Hay mucho de mi mamá en mi voz, en lo sonoro, en la frecuencia, en el modo de decir y de hablar, y en el modo de maternar también. Hay mucha maternidad en mi voz. Y ahora siento que no solo la maternidad viene de mi mamá, pero es una voz bastante presente en mi vida. Y a la vez tenemos voces muy parecidas, y con mi hermana también. Y nos confundieron muchas veces las voces. Y eso creo que me genera a veces rechazo y a veces como cierta simpatía de escucharnos parecidas. Y me pregunto también con mis hijas, que físicamente son más parecidas a sus padres que a mí, si se reconocerán en mí o en mi voz también, o si en algún momento sucederá eso que me pasa a mí con mi mamá y con mi hermana.